asumo en el día de la fecha el compromiso de continuar con una gestión que encabezara y me antecediera en la función el doctor Fabián Gatti, y digo continuar en la gestión porque he tenido la posibilidad de participar internamente en la vida de la institución a través de mi trabajo haciendo la asesoría letrada policial. Asumo esta función con una ventaja relativa respecto de mi antecesor porque precisamente por haber trabajado asiduamente en la asesoría letrada policial he tenido la oportunidad de conocer a oficiales, suboficiales y agentes de policía de toda la provincia, y por ese motivo conozco de la hombría de bien y de la abnegación por el trabajo que el personal posee, circunstancia que seguramente redundará en una gestión positiva para la ciudadanía. Asumo este compromiso a partir de un renunciamiento personal, habida cuenta de que mi vida profesional podría haber tenido un giro hacia otra dependencia, hacia otro poder del Estado, con perspectivas laborales distintas y obligaciones distintas, lo que también habla del compromiso con la gestión y compromiso con la institución policial. Asumo esta responsabilidad con la idea ferviente de activar de una manera inmediata la capacitación del personal policial a los efectos de lograr la profesionalización del mismo, profesionalización que ya destacáramos en cursos de reentrenamiento policial durante los años 2010 y 2011 y que tenían por objeto una periodicidad anual que nunca se cumplió. Asumo esta obligación en la idea de que el profesionalismo nos constituirá en una fuerza de excelencia en procura de resolver un problema tan acuciante como es el problema de la seguridad. Pero ese profesionalismo y esa capacitación en la cual pensamos insistir de manera recurrente no solamente tendrá aspectos relacionados a actitudes físicas, psíquicas y doctrinarias desde el punto de vista de la enseñanza, de los aspectos generales del Código Penal y de la legislación policial y la legislación procesal penal en materia de facultades policiales, sino que también incorporará el estricto cumplimiento y observancia de todos aquellos principios rectores que signan hoy el derecho de los derechos humanos, instituciones que deberán ser respetadas en procura de obtener un concepto de seguridad pública que es el que responde en la modernidad a la necesidad que debe exteriorizar una fuerza de seguridad. Contamos para ello con el auxilio de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a quien requeriremos oportunamente la provisión de medios y personal a los efectos de poder incorporar a los cuerpos de instructores y profesores del área privada que llevarán a cabo este reentrenamiento policial que propongo. Propongo asimismo, en el aspecto de los procedimientos policiales y en el aspecto de la prevención policial, llevar a cabo la misma en estricto cumplimiento de lo que marca la Constitución y las leyes. En este aspecto seremos inflexibles en la persecución del delito, pero también seremos inflexibles respecto de aquel personal policial que, excediéndose en los marcos que determina la Constitución y las leyes, cometiera excesos de cualquier naturaleza. Para ello, también contaremos con la capacitación necesaria como herramienta de sostén. Necesitamos establecer asimismo una relación aceitada con el Poder Judicial en procura de integrar esa verdadera mesa del sistema penal que compone la justicia con la policía y trabajando en conjunto frente al desafío de un nuevo paradigma procesal penal que está a punto de cobrar inicio, vigencia en el año que viene, poder responder a la demanda de seguridad de la gente, no solamente prevenir el delito, sino también, cuando lamentablemente este acontezca, poder proveer al Poder Judicial a través de nuestro personal técnico y científico de los medios materiales y personales que a nivel probatorio le permitan a la institución judicial llevar a cabo ese camino institucionalizado que importa el ejercicio de la acción penal. Propongo asimismo también tener una política activa en materia de violencia de género, crear espacios interdisciplinarios en el propio seno policial, ya sea a través de la Comisaría de la Mujer o a través de un contacto personalizado del personal policial en la medida de los turnos policiales de las unidades de orden público para que, a vida cuenta de las personas que sean víctimas de esta violencia y que cuenten con el amparo judicial en materia de orden de restricción, podamos contactarlos a diario, informar a ellos de las novedades diarias de la unidad y poder tener un contralor efectivo a fin de evitar cualquier posibilidad de conclusión de estos lamentables hechos. Y del mismo modo podría exigir que el personal policial cumplimente el ordenado, respetando la legalidad. También es algo saber que vamos a defender, como hemos defendido hasta el presente, el ejercicio regular y legal de la función policial, de toda persecución que sea contraria al mismo, porque ello, al devenir en un demérito de la prevención, significa ni más ni menos que la pérdida de un poder efectivo frente a la delincuencia. En suma, y como colofón de lo expuesto, pretendo que la policía de la provincia de Río Negro no sea únicamente depositaria de la fuerza pública, como indica la ley orgánica policial, sino que sea también depositaria de la fe, la esperanza y el reconocimiento de todo el pueblo de Río Negro. Nada más.